A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Esta es la información del departamento de Cundinamarca, con la participación de las emisoras comunitarias. La recopilación, los hechos más importantes están aquí. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Hoy martes 13 de noviembre de 2012, les saludamos. Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como gobernador comunal del país fue calificado el mandatario de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por su labor incansable por recuperar el valor y representación dentro de la sociedad de las Juntas de Acción Comunal. Como positiva calificó el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICU, Carlos Julio Romero Anturi, la socialización del proyecto de rehabilitación de la vía Huasca-Gachetá-Ubalá, sector Huasca-Sueva, con la comunidad y que tendrá una inversión de 36 mil millones de pesos. La Gobernación de Cundinamarca invita a la comunidad a inscribirse y participar en el Foro Derechos Humanos y Derecho Internacional, que se cumplirá los días 28 y 29 de noviembre en Villeta. Los habitantes del municipio de Tocaima, en el departamento de Cundinamarca, protestaron para exigir el fin de las acciones delictivas en su territorio. En ceremonia militar presidida por el comandante de la 13ª Brigada, Brigadier General Gabriel Hernando Pinilla Franco, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, y el alcalde de Pacho, Edwin Ariel Ortiz, 160 hombres ingresaron a la brigada para reforzar la seguridad de la provincia del Río Negro. La Secretaría del Ambiente de Cundinamarca finalizó el plan de choque puesto en marcha por el gobernador Álvaro Cruz en desarrollo del taller de capacitación para el suministro de información vía página web de forma correcta al formulario único territorial FUT. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, inauguró el puente vehicular sobre el río Gasuanta, entre Medina y la inspección de San Pedro de Jagua, Ubalá, obra que tuvo una inversión de 8.400 millones de pesos. Se trata de un puente de 140 metros de longitud y 10 metros de ancho. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá, taller de alfarería, recuperación de la identidad alfarera. Tocancipá se vincula a la jornada Celebra la Música que organiza el Ministerio de Cultura. En deportes, final del torneo abierto de minifútbol, Tocancipá Deportiva Incluyente y Participativa. Inauguración de la Copa Nacional de Baloncesto TIE, categoría infantil, rama masculina y femenina. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Banda Sinfónica de Sopó ganó concurso nacional en Anapoima. En Choachí. En el municipio de Choachí se realiza del 15 al 18 de noviembre la 48ª Exposición Nacional de la Raza Normando 2012, décima muestra del programa de mejoramiento genético y remate de estrellas. Para hoy, martes 13 de noviembre, nuestros invitados especiales son el profesor John Jairo Herrera, director de proyectos comunicativos y anfitrión de la Universidad de Manizales, la doctora María Fernanda Ardila, directora de proyectos TIC, la doctora Marta Eugenia García, directora de Radiodifusión Sonora, quien presenta el saludo virtual del ministro Diego Molano, y el director ejecutivo de la Corporación CIPAS, doctor Marlon Prieto, quienes participaron del primer foro de la radio comunitaria reunido en Manizales el pasado jueves. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Nuestros invitados en la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, son radialistas comunitarios y altos funcionarios del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones MINTICS, que participaron el pasado jueves 8 de noviembre en el primer Foro Nacional de Radio Comunitaria celebrado en el Aula Máxima Javier Calderón Rivera de la Universidad de Manizales. El anfitrión del evento fue el reconocido radialista comunitario profesor John Jairo Herrera, actual director de Proyectos Comunicativos de la Universidad de Manizales, quien abrió el evento explicando el sentido de este primer encuentro. He preparado un documento para este evento que tiene que ver con el grueso y el sentido de este encuentro, la sostenibilidad de la radio comunitaria, algo que vivimos a diario quienes operamos radios comunitarias. La subsistencia de una emisora comunitaria no depende exclusivamente de los ingresos económicos. Esta se da también en la legitimidad que logre con su comunidad y las políticas de programación propuestas desde sus juntas que deben ser validadas por las audiencias. Es así como la radio comunitaria no basta con sonar bien, pagar los derechos de autor y el uso del espectro, tener al día los estudios técnicos y las autorizaciones de los entes reguladores, o tocar los éxitos del momento. La programación de una radio comunitaria tiene que obedecer también a unos principios normativos y a voluntades de una comunidad con necesidades o problemáticas comunes. La participación de las audiencias en una emisora comunitaria son el fundamento clave para el cumplimiento de los principios misionales y en la medida que las audiencias se apropien del medio, cobrará vigencia al punto que su comunidad la haga sostenible en sus tres dimensiones, social, política y económica. La emisora se puede consolidar como un punto de referencia o lugar de encuentro, el espacio para el debate y la concertación. Es así como las emisoras comunitarias tienen lógicas distintas para cada localidad, pues son pensadas precisamente para grupos específicos, con condiciones culturales según el sitio donde se autoriza su funcionamiento. Enseguida, la doctora María Fernanda Ardila, directora de proyectos TIC del Ministerio, se refirió al portal www.redialcolombia.net.com como eje fundamental sugerido por el COMPES 3506 y que hace parte del Plan Vive Digital. Y ya en el tema de las plataformas, nosotros teníamos una obligación establecida en el COMPES 3506 y era poder facilitar el intercambio de contenidos entre las emisoras y el COMPES. La recomendación que nos hacía era poder crear una plataforma tecnológica en la que allí las emisoras comunitarias y las emisoras de interés público pudieran compartir sus contenidos, estar informados, actualizados, poder desarrollar capacitaciones. Aquí está la página web para que ustedes lo consulten, lo naveguen y sobre todo para que sean miembros de esta importante red que realmente es de ustedes y su sostenibilidad, por supuesto, depende de la participación que ustedes tengan en este portal. Es Redial Colombia, www.redialcolombia.nic.com o también pueden ingresar por www.redialcolombia.com. Esta es una plataforma virtual que ha creado el Ministerio de las TIC en alianza con la Universidad de Antioquia. Hoy está, solo llevamos operando este año y ya tenemos más de 1.200 miembros afiliados a esta red. Lo que buscamos, lógicamente, es atender esa iniciativa del Plan Vive Digital, que es fortalecer las parrillas y la gestión de las emisoras comunitarias. Es un espacio también de interacción a través del cual todas las personas vinculadas a las emisoras comunitarias pues pueden conocer e intercambiar información de interés. Uno sabe que a veces ustedes están muy separados, cada uno trabajando en el día a día y haciendo que su emisora sea sostenible, y entonces a veces no queda ese tiempo para poder compartir iniciativas que desarrollan ustedes. Hoy, por ejemplo, pues Marlon trae noticias que se han trabajado desde las redes nacionales. Seguramente hay redes regionales que tienen muchas cosas para comunicar, experiencias exitosas, inclusive los mismos problemas que se pueden generar en la operación de las emisoras. Pues este es un espacio que nosotros abrimos para ustedes, porque allí la idea es que ustedes puedan colgar todo ese tipo de información. ¿Qué es lo interesante de este portal? Es que ustedes, al hacerse miembros, ustedes no tienen que estar enviándole al ministerio para que suba al portal. Esto funciona como una red social, es decir, que usted abre su cuenta a través de esta plataforma y usted tiene la posibilidad en ese momento de poder subir los programas, documentos, de compartirlos con los distintos miembros de la red. Entonces, nos parece que eso es una oportunidad muy importante para que puedan ustedes estar comunicados, informados frente a todos los temas que les afectan. Desarrollamos planes de formación virtual, circulamos contenidos y los podemos compartir, es decir, ustedes pueden subir a la plataforma sus programas, si hacen eventos pueden subir las fotos, es el portal de ustedes. Y por supuesto mantener toda la información actualizada, allí el ministerio informa sobre todo lo que está sucediendo, está toda la parte de reglamentación, además está en contenidos que no son un PDF documento, sino que estamos elaborando materiales en video, en infografías, es decir, facilitándole a ustedes toda la información sobre emisoras comunitarias. Este año estamos desarrollando 3 procesos de formación virtual a través de esta plataforma. Uno de ellos es Radio Digital, aspectos que se lo desarrollamos el año pasado con la otra plataforma que ahorita les voy a contar, aspectos legales de la radio en Colombia, y un tercer módulo que es compromiso social de la radio. Es importante señalarles que esta formación que estamos desarrollando contribuye a la profesionalización del sector, toda vez que está certificada con número de horas y todo, está certificado por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia. Entonces, nos parece que hay que aprovechar este espacio. Quisiéramos poder tener la participación más alta de las emisoras comunitarias en este momento en los procesos de capacitación. Ya contamos con más de 120 personas vinculadas a la radio comunitaria que han desarrollado estos distintos módulos, pero si tenemos más de 600 emisoras en el país, pues quisiéramos que la participación fuera mucho más amplia. Otra de nuestras invitadas especiales en la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, es la doctora Marta Eugenia García, directora de Radiodifusión Sonora del Ministerio de las TICs, quien luego de su saludo presentó al ministro Diego Molano Vega en una presentación virtual para todos los asistentes al primer Foro Nacional de Radio Comunitaria. Escuchemos a la doctora Marta Eugenia García. Es bueno para mí reiterarles a todos que están aquí ya reunidos, como se lo he manifestado a cada uno de ustedes, la profunda alegría que siento y que me embarga como funcionaria, como persona y como ministerio de haber logrado que podamos reunirnos por primera vez todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este foro es un gran logro, es un paso importante y muy grande en el fortalecimiento de la radio comunitaria en Colombia. Para mí es un placer presentarles el saludo que el ministro Diego Molano nos envía en esta jornada. Muy buenos días a todos, me da mucha alegría saludarlos en este primer Foro Nacional de Radio Comunitaria, este escenario para establecer los lazos entre más de 600 emisoras comunitarias que existen en nuestro país. Lamento mucho no poder acompañarlos en el desarrollo de este evento, pero también es grato enviarles este saludo a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, pero

El senador Juan Manuel Galán presentó un proyecto de ley, el número 82, en el Congreso de la República. Su ponente es el senador Eugenio Prieto Soto. Y la noticia que hay es que, aunque está en construcción el proyecto, ya Asomedio se está haciendo lobby con los diferentes parlamentarios de las regiones, y en este momento pues hay una gran presión para que este proyecto no pase. Se dice que es una organización muy fuerte que agrupa a todos los medios comerciales del país, pero nosotros somos más fuertes porque aglutinamos a todas las comunidades de Colombia, y por eso creemos que tenemos más voz nosotros que ellos, porque nosotros, además, la filosofía nuestra es la participación comunitaria, mientras la de ellos es el enriquecimiento personal. Yo creo que nos compete establecer hoy un plan de acción que incluya el convencimiento y la continuidad del apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la construcción de este proyecto de ley. Yo creo que sin la participación del Ministerio es muy difícil que lleguemos a un punto donde nos beneficiemos todos. Y eso creo que debe ser el deber de todos nosotros, y con el apoyo del Ministerio. Esa socialización, doctora Martogenia, la proponemos para que se pudieran hacer unos 5 o 7 foros en todo el país, con la participación de diferentes estamentos, incluso la clase política, que puedan aportar y apoyar para que este proyecto salga adelante, como ya lo dije, con la participación ciudadana. En este momento tenemos un impedimento muy grave, y me parece muy lamentable, doctora Marta Eugenia. En el año 2002, SAICO presentó una acción de cumplimiento para que el Ministerio expidiera los pasisalvos por concepto de derecho de autor. Creo que fue únicamente SAICO que el Consejo de Estado le concedió esta acción de cumplimiento. Ahora ya vienen sanciones, investigaciones y sanciones del Ministerio, porque los derechos conexos, que son secundarios, en este momento ASIMPRO no quiere cumplirlos. Está violando la Ley 44 del 93 en su artículo 68. La Ley 23 de 1982 en su artículo 1 y 73. Está violando la sentencia del Consejo de Estado, una sentencia del Consejo de Estado que lo obliga a la concertación para el pago de estos derechos. Y como si fuera poco, está violando la sentencia 040 de 1994 de la Corte Constitucional, que obliga a que los pagos que se hacen a ASIMPRO sea el 40% de lo que se paga a SAICO, o sea, menos el 33%. Y en este momento hay más de 200 solicitudes de investigación en el Ministerio, y exactamente ellos no fueron los beneficiarios de esta acción de cumplimiento. La solicitud, ¿cuál es? Que por favor se flexibilice esas investigaciones y se considere que aquí el derecho a la comunicación, en este momento ASIMPRO está generando una implicación muy grave, que es la posibilidad de cierre de muchas emisoras. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados especiales por sus declaraciones a favor de la radio comunitaria de Cundinamarca y Colombia. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Inicia el día bien con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6:53. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial en esta mañana a quienes siguen nuestra señal informativa en todo el departamento de Cundinamarca. Desde Choachí Estéreo les contamos que del 15 al 18 de noviembre se realiza en el municipio de Choachí la 48ª exposición de la raza Normando 2012 y 10ª muestra del programa de mejoramiento genético y remate de estrellas. Evento este organizado por la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Normando y la Administración Municipal en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara. En diálogo con nuestros servicios informativos, el director de la Oficina del Programa Agrícola, Pecuario y Ambiental de Choachí, ingeniero Ángel Rincón, nos habló sobre el tema. Muy buenos días, Guillermo, y agradecerles pues su espacio que nos permite difundir la diferente programación que surge de la Administración Municipal y en este caso de la Oficina Agrícola del municipio. En ese sentido, quiero que nos dé usted a conocer cómo está organizado las diferentes actividades en el marco de esta 48ª exposición de ganado normando aquí en el municipio de Choachí. Pues como primera medida, pues, comentarles que este es un evento de carácter nacional que gracias a gestiones de la administración pues se logró que por primera vez en la historia un municipio del departamento de Cundinamarca fuera sede de este evento, ya que tradicionalmente se desarrolla en Boyacá y en Agroexpo. Como decía, pues es la primera vez de un municipio de Cundinamarca y del oriente de Cundinamarca, que es una zona tradicionalmente normandista, junto con los municipios de Dune, de Fomenque, Ubaque y Choachí, pues toda su ganadería está centrada en esta raza y por eso el interés de que un evento de carácter nacional se desarrollara en un municipio del oriente. Son 4 días de fiesta de los normandistas, concentrado en 2 días de exposiciones y los otros 2 días de recibo y de evaluación de los ganados. Las competencias estarán centradas en los días sábado y día domingo. Tendremos ejemplares provenientes de los departamentos de Boyacá, de Caldas y de Cundinamarca. Durante el día sábado se estará llevando las competencias de hembras, juzgamiento de hembras, y en la noche se está haciendo un remate de estrellas o de ganados de algunos ganaderos que disponen de esos animales para ser rematados en el marco de este evento. El día domingo se estará realizando el juzgamiento de machos y competencias especiales y también se está desarrollando la 10ª muestra del programa de mejoramiento genético, que es un programa pues pionero de la asociación que busca que los pequeños ganaderos de los diferentes municipios pues, tengan acceso a las tecnologías de la genética de la raza. Entonces dentro de esto habrán muestras de las diferentes sumatas de los municipios que tienen convenio con la zona Normando y se hará la evaluación de cada uno de estos municipios con sus diferentes animales que lo representan. Las competencias estarán juzgadas por un juez francés. ¿Por qué francés? Porque la raza es originaria de Francia y pues ellos son los conocedores o los quienes más han desarrollado la genética. Entonces por esa razón la asociación siempre ha tenido en sus competencias nacionales o ha traído jueces franceses. Entonces estos 2 días estarán juzgados por un juez francés. Invitamos pues a toda la población del oriente de Cundinamarca que nos escuche y que asistan a este gran evento, en el cual podrán apreciar pues los mejores ejemplares de la raza. Podrán compartir también experiencias con ganaderos. Habrá una conferencia por parte de los franceses. La idea es que de este evento pues se despierte pues el mayor interés por mejorar la genética de la ganadería en busca de ser más competitivos y más productivos en las explotaciones agropecuarias. Para el caso de los expositores, ¿ya tiene usted confirmación de diferentes partes del país que vengan a participar de este evento aquí en el municipio de Choachí? Sí, como le decía anteriormente, vienen ganaderos de Caldas, vienen ganaderos de Boyacá y ganaderos de Cundinamarca. Estos son los tres departamentos pues, donde está más distribuida la raza, aunque en los últimos años pues, se ha ido diseminando en otros departamentos, pero para esta ocasión solo tenemos representación de estos tres departamentos, que son los que mayor número de cabezas y mejor genética tienen. Habrán alrededor de unos 180 animales que serán juzgados durante estos dos días. Es el director de la Oficina del Programa Agrícola, Pecuario y Ambiental del municipio de Choachí, ingeniero Ángel Rincón. Sea esta la oportunidad de invitar a través de este medio, como lo decía el ingeniero Rincón, a todos los ganaderos y cundinamarqueses a visitar a Choachí y participar de este evento de talla nacional. Muy buenos días a todos ustedes. Informe desde Choachí Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachetá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, como positiva calificó el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones, IQ, Carlos Julio Romero Anturi, la asociación del proyecto de rehabilitación de la vía Huasca-Gachetá-Ubalá, sector Huasca-Sueva, con la comunidad y que tendrá una inversión de 36 mil millones de pesos. La jornada se adelantó en la Normal Superior con el liderazgo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, la alcaldesa de Gachetá, Mónica Romero, los alcaldes de la provincia, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y los representantes de la Dirección Nacional de Planeación, quienes explicaron los alcances del proyecto y seguimiento y monitoreo de obras que se realizarán de manera frecuente. Las obras contemplan la recuperación de 35 kilómetros de vía con recursos conjuntos del Sistema General de Regalías del orden de los 33 mil millones de pesos y del IQ por 3 mil millones. El gerente encargado del IQ sostuvo que se compartió la información de primera mano con los funcionarios de Planeación Nacional, así como con el IQ, y señaló que entre los compromisos adquiridos figura la participación de mano de obra de la región para la ejecución de la obra. Igualmente, se pactó la construcción de un puente peatonal y la pavimentación de la vía que comunica el casco urbano con la Escuela Normal Superior. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como gobernador comunal del país fue calificado el mandatario de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por su labor incansable por recuperar el valor y representación dentro de la sociedad de las Juntas de Acción Comunal. El pronunciamiento del gerente del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se dio durante el acto protocolario de posesión de los miembros de la Federación Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca que se llevó a cabo en la sede administrativa de la Gobernación. En el evento, el gobernador Cruz señaló que próximamente se hará la entrega de celulares a los presidentes de las 3.716 juntas de acción comunal de todo el departamento, lo que permitirá reforzar la seguridad en Cundinamarca porque permitirá comunicarse sin ningún costo entre las redes que entrelazan las comunicaciones con las diferentes autoridades civiles, policiales y eclesiásticas, declaró. Igualmente destacó la facultad que adquirirán las Juntas de Acción Comunal de contratar con las alcaldías municipales. El gerente general del Instituto de Acción Comunal, Jorge Emilio Rey, reiteró su compromiso de mantener el proceso independiente y permitir que autónomamente los organismos comunales pudieran elegir libremente la federación hoy existente. Igualmente sostuvo que para el cumplimiento de sus metas la federación se convierte en un aliado estratégico y pidió el reconocimiento del gobernador Cruz como el gobernador comunal. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Tocaima, sala de redacción, los habitantes del municipio de Tocaima en el departamento de Cundinamarca protestaron para exigir el fin de las acciones delictivas en su territorio. Bajo la consigna "No más delincuencia" y con la intención de pedir el fin de las acciones delictivas en este municipio, los tocaimunos marcharon por las calles de esta municipalidad protestando y exigiendo que se acaben las acciones delictivas, tales como el microtráfico de estupefacientes, los hurtos, asesinatos y demás. José Leal, comandante de la policía de Tocaima, informó a Recorriendo Cundinamarca que la marcha pacífica inició en las instalaciones de la electrificadora municipal a las afueras de la ciudad y culminó frente a las instalaciones de la alcaldía, justo en el parque principal. Igualmente, afirmó que se cumplieron todos los operativos para garantizar la seguridad de los asistentes a la marcha. Fernando Afanador, alcalde del municipio, manifestó su total apoyo, al igual que las instituciones educativas del sector. En Villeta, sala de redacción. La gobernación de Cundinamarca invita a la comunidad a inscribirse y participar en el foro Derechos Humanos y Derecho Internacional, que se cumplirá los días 28 y 29 de noviembre en Villeta. La secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, señaló que este espacio de análisis y discusión propuesto por el gobierno departamental busca avanzar en la construcción de Cundinamarca en el escenario de postconflicto sobre el pilar de la seguridad con prevalencia de los derechos humanos. Por su parte, el director de Orden Público, Nelson Hostos Bustos, invita a los presidentes de las juntas de acción comunal, veedores, ambientalistas, indígenas, discapacitados, tercera edad, mujeres y jóvenes, comunidad LGTBI y sindicatos para que se inscriban y participen del evento. Hostos Bustos manifestó que se trata de desarrollar un encuentro participativo de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional con el fin de construir colectivamente elementos e insumos que conduzcan a la formulación de la política pública en derechos humanos. Cabe mencionar que para garantizar la participación de la comunidad y de las organizaciones sociales, los organizadores del evento garantizarán el transporte, alojamiento y alimentación para los asistentes, por lo que es determinante la inscripción previa. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana y 7 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? La Banda Sinfónica Juvenil de Sopó obtuvo el primer puesto en la versión número 19 del Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla, realizado en Anapoima del 1 al 5 de noviembre. La banda, dirigida por el maestro Harold Abril e integrada por 45 jóvenes soposeños, le ganó en su categoría a la representación de Villa de Leyva, Boyacá, que logró el segundo lugar, y el tercer puesto fue para el municipio de Samaniego, Nariño. Durante este encuentro, la Banda Sinfónica Juvenil de Sopó estuvo acompañada por 20 integrantes de los grupos de teatro y danzas del municipio, quienes participaron en el desfile de comparsa realizado por las calles de Anapoima, llamada La Ciudad de la Eterna Juventud. De la comitiva de Sopó también hizo parte el alcalde Jerónimo Valderrama, padres de familia y otros funcionarios de la administración municipal, quienes brindaron el apoyo necesario para el éxito logrado en este certamen. La actual Banda Sinfónica de Sopó viene de una fusión de las bandas infantil y juvenil del municipio y ha logrado participaciones destacadas, como el segundo puesto en el pasado Festival Departamental de Bandas Musicales Municipales realizado en Villeta, y ahora este importante triunfo en Anapoima. Este éxito se debe principalmente a la disciplina del director, estudiantes y formadores del grupo. Durante este concurso, se contó con la participación de 24 grupos de diferentes regiones del país, y se le rindió un homenaje a los maestros de la música Jorge Velosa Ruiz y Lucho Bermúdez. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que sigan pasando un excelente día en compañía de cada una de sus radios comunitarias. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca finalizó el plan de choque puesto en marcha por el gobernador Álvaro Cruz en desarrollo del taller de capacitación para el suministro de información vía página web de forma correcta al formulario único territorial FUD, con el fin de mantener la certificación en agua potable y saneamiento básico en los municipios. El evento realizado en las instalaciones de ESAP en Bogotá reunió a jefes de planeación, tesoreros y funcionarios encargados de subir la información al FUD de más de 30 municipios. Durante la jornada, los delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de ESAP hicieron énfasis en los diferentes procesos que se deben realizar para cumplir la norma y realizaron un taller práctico con un caso real y sesión de preguntas. Hemos cumplido con el plan de choque. El 70% del departamento quedó capacitado. Solo queda esperar que los municipios tramiten adecuadamente la información para el último trimestre del 2012 al FUD, aseguró Marcela Orduz, secretaria del Ambiente. Con los talleres se logró dar más claridad en los diferentes procesos en la certificación en agua potable y saneamiento básico. Empacho, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En ceremonia militar presidida por el comandante de la 13ª Brigada, Brigadier General Gabriel Hernando Pinilla Franco, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, y el alcalde de Pacho, Edwin Ariel Ortiz, 160 hombres ingresaron a la brigada para reforzar la seguridad de la provincia del Río Negro. La representación del nuevo contingente se realizó en el Parque Principal de Pacho, provincia del Río Negro, donde se recibieron los 160 hombres de la 13ª Brigada del Ejército, que apoyarán la seguridad en esta zona del país, compuesta por los municipios del Peñón, La Palma, Pacho, capital provincial, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí. El brigadier general Gabriel Hernando Pinilla Franco presidió el juramento de bandera de estos 160 hombres del 5º contingente de 2012, quienes conforman el escuadrón Rincón Quiñones y quienes se comprometieron a trabajar con esmero para contribuir al progreso de la región. El principal objetivo de la llegada del escuadrón Rincón Quiñones a la provincia del Río Negro es hacer presencia en aquellas zonas que hacían parte de la jurisdicción del grupo mecanizado número 13, General Ramón Arturo Rincón Quiñones, recientemente trasladado al departamento de Caquetá. Durante la ceremonia, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca anunció la inversión de 500 millones de pesos en motocicletas para la 13ª Brigada y apoyo para el fortalecimiento de la red de comunicación, que se conformará con la participación de las Juntas de Acción Comunal. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, instaló el primer encuentro de gestoras y gestores sociales, vinculación al Bicentenario de Cundinamarca 2013, donde calificó como esencial la labor desempeñada por ellos en la construcción del tejido social y la edificación de una sociedad más justa. El primer mandatario de los cundinamarqueses destacó las tareas ejercidas por los asistentes, como la ayuda prestada a los jóvenes para asumir la sexualidad con responsabilidad, el trabajo por la inclusión social del adulto mayor y el combatir la inequidad social, entre muchas otras. El día de hoy los hemos invitado a este foro-taller del Bicentenario de Cundinamarca para recordar juntos que el 16 de julio de 1813 fue escrita la página más brillante de nuestra historia por la generación heroica de la independencia. Por tal razón, al cumplir 200 años de la conmemoración de la Declaración de la Independencia de Cundinamarca, hemos considerado que la ocasión ha de servir para afianzar la identidad de los cundinamarqueses, objetivo que hace parte de nuestro plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, afirmó Cruz, quien enfatizó en que los gestores y gestoras participantes se conviertan en duplicadores y amplificadores en sus municipios de todo lo tratado en el taller. Por su parte, la señora esposa del gobernador, Zoraida Rosso, agradeció la respuesta de los asistentes a la convocatoria y resaltó la actitud y disposición de estos al destinar el día y desplazarse desde cada una de las provincias. Me siento muy complacida y casi emocionada con tenerlas y tenerlos acá reunidos, especialmente a los tres gestores hombres que nos acompañan, provenientes de Granada, Gachetá y Ricaurte. Este recinto los acoge con cariño, admiración, respeto y con una invitación a que el próximo año celebremos el Bicentenario de Cundinamarca de manera activa, emotiva, participativa e incluyente, dijo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Ubalá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, inauguró el puente vehicular sobre el río Gasunta entre Medina y la Inspección de San Pedro de Jagua, Ubalá, obra que tuvo una inversión de 8.400 millones. Se trata de un puente de 140 metros de longitud y 10 metros de ancho. Durante su visita a la zona, el primer mandatario inspeccionó junto con funcionarios de la ANI las obras de la vía Palomas-Mámbita, denominada como la vía alterna de ingreso a los llanos orientales de nuestro país. En esta vía ya se terminó la trocha y hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en los tramos de Huasca-Sueva. Existen compromisos con la empresa Paz del Río para pavimentar el tramo Sueva Inspección de Junín hasta Ubalá y Cundinamarca invertirá 10 mil millones de pesos para obras de arte y movilidad en el tramo Ubalá-Mámbita, es decir, quedaría conectado hasta el llano, declaró el gobernador. En Soacha, sala de redacción, en adelante los padres de familia ya no tendrán que soportar madrugadas, agotadoras jornadas y toda suerte de sacrificios y riesgos para registrar a sus hijos en los centros académicos de la ciudad. Gracias a que el municipio implementó un novedoso sistema con el cual se puede cumplir ese trámite desde las propias casas. Es tan práctico y sencillo que hasta los mismos alumnos pueden adelantar el proceso. Los enormes beneficios alcanzan la administración local por cuanto ahorran esfuerzos económicos, humanos, es ágil y el alcalde mantiene completo control de todos los pasos en tiempo real, garantizando total transparencia en la gestión. Se trata de un procedimiento hoy único en el país para el manejo de los sistemas de matrículas y administración de la cobertura educativa aplicado desde el 2009 por la Secretaría del Ramo de la mencionada población, siendo titular en ese entonces Juan Miguel Méndez Molano, quien en realidad fuera el mentor del proyecto, cuyos beneficios son notables en concepto del gobierno municipal, los centros de formación y los mismos padres de familia. Sigma, como se denomina por sus siglas, o mejor, matrículas en línea, sistema Sigma, es un modelo diseñado para apoyar y agilizar el registro y procedimiento de matrículas en los entes educativos público y privado. Su diseño es dinámico y está basado en un procedimiento y acciones que regulan las normas educativas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, donde se establece el derecho a todos los estudiantes de inscribirse y matricularse en el sistema educativo colombiano. Es un aplicativo al que se accede por Internet, de fácil manejo y que puede ser utilizado por la Secretaría de Educación y por las instituciones educativas con el fin de realizar el proceso de matrículas y control de los alumnos en las instituciones por cada año lectivo a través de la proyección de cupos, reservas de cupos, promociones o prematrículas, alumnos nuevos, repitencia y deserción de la población estudiantil. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. Una iniciativa de participación de la Administración Municipal de Facatativá a través de el profesional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Andrés Emilio Solano, en el evento internacional EcoSumí, Cumbre de la Tierra 2012, que se llevó a cabo hace un par de semanas, actividad en la cual se realizó un intercambio basado en experiencias y conocimientos a nivel internacional con los Estados Unidos. EcoSumí es uno de los escenarios óptimos para participar de las experiencias y adquirir un sinnúmero de conocimientos con grandes científicos y celebridades, lo cual permite traer nuevas iniciativas para implementar en nuestra ciudad. Dicho evento duró 12 días y fue visitado, entre otros, por el primer ministro de China, el presidente de Islandia, representantes del gobierno de los Estados Unidos y delegados de la Agencia de Protección Ambiental. Facatativá fue el único municipio de Colombia en participar en este evento de gran magnitud, que permitió abrir y fortalecer las relaciones públicas con los demás entes internacionales para ubicar a nuestra ciudad como potencia en el tema ambiental, manifestó el alcalde Orlando Buitrago. En Bogotá, sala de redacción, el gobierno de Cundinamarca, en cabeza de su gobernador Álvaro Cruz, premió a 5 municipios del departamento por el excelente manejo de los recursos financieros en recuperación de sus vías terciarias. En acto especial realizado en la sede central de la gobernación, los alcaldes de Anolaima, Caparrapí, La Peña, Topaipí y Yacopí recibieron en nombre de sus comunidades 100 millones cada uno por la eficiencia y eficacia en el manejo de recursos para la recuperación de la red terciaria. La premiación contó con la presencia del jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala, el gerente encargado del Instituto de Infraestructura y Concesiones, Carlos Julio Romero Anturi, y los alcaldes municipales, quienes se dieron cita en el Salón de Gobernadores para conocer el resultado de los municipios ganadores. Los municipios fueron premiados por la eficiencia sobre los recursos, el índice de participación comunitario, relación de obras de drenaje limpias, relación de obras de drenaje construidas y necesidades básicas insatisfechas. El mandatario cundinamarqués expresó con satisfacción los resultados obtenidos en el concurso que permitió recuperar la red terciaria. Estoy muy contento porque los 102 alcaldes de categoría quinta y sexta presentaron los informes oportunamente, 28 alcaldes y 5 fueron beneficiarios, cada uno de 100 millones de pesos de acuerdo con la metodología para premiar la eficiencia y eficacia en la administración de recursos para el mantenimiento de la malla vial terciaria, señaló. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En mesitas del colegio, sala de redacción. Tomando como modelo la idea promovida desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, donde se reúnen los productores de diferentes municipios del país en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, para comercializar allí los frutos que cultivan, la Administración de Mesitas del Colegio, promoviendo este trabajo denominado Mercados Campesinos, extendió una amplia invitación a municipios vecinos del departamento y los productores municipales y el pasado fin de semana, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ambiental y Económico, lograron su propósito de hacer el primer mercado campesino, primero lo nuestro. La mecánica de la actividad fue la misma que nuestros antepasados vivían años atrás, en la que desde el parque de cada municipio se propiciaba la compra y venta de víveres, frutos y demás para la canasta familiar. Entre otros, los municipios que se vincularon a esta actividad fueron Chocontá, Huasca, Tena, Cibaté, Chipaque, Biotá, Granada, Soacha, San Bernardo y Colón, Boyacá. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca, el espacio de integración de las radios comunitarias en el primer departamento del país. Una vez más, desde Tocancipá, capital industrial de La Sabana, les entregamos la información de los acontecimientos más importantes en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Taller de alfarería, recuperación de la identidad alfarera en Tocancipá. El área de turismo y manualidades, en un trabajo mancomunado, vienen desarrollando con los alumnos de las áreas lúdicas la recuperación de la identidad tocancipeña, los oficios de la alfarería. El proceso inició finalizando el mes de octubre con un taller en el municipio de Ráquira, Boyacá, donde participaron en el trabajo y elaboración de productos en barro 36 niñas y 4 formadores del área de manualidades de la Gerencia de Cultura y Turismo del municipio. El objetivo general de este taller era lograr que cada niño o niña elaborara un producto en barro con la técnica paso a paso y asimismo motivarlos para que hagan parte más adelante de estos talleres en el municipio para la recuperación de este oficio que fue insignia de Tocancipá. El próximo 25 de noviembre el municipio de Tocancipá se vincula a la jornada Celebra la Música que organiza el Ministerio de Cultura. En esta actividad que lidera la Gerencia de Cultura y Turismo bajo la dirección del maestro Germán Hernández Castro comenzará a las 8:30 de la mañana y tendrá la participación de más de 800 músicos en escena, donde todos los grupos de Tocancipá tendrán la oportunidad de hacer su presentación durante el día. Se hace una invitación para que la comunidad se vincule activamente, asistiendo y estimulando el talento que tiene nuestro hermoso municipio llamado Valle de las Alegrías del Zipa. Y en deportes, información importante, el pasado sábado 10 de noviembre a las 6 de la tarde se llevó a cabo en el Estadio Miguel de Ibarra la semifinal del Abierto de Minifútbol del Torneo Abierto. Los 4 equipos clasificados fueron Cupé, Atlético Fatiga, Protiza y Las Llanadas. La gran final se realizó el pasado domingo 11 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. De igual manera, se llevó a cabo el pasado jueves 8 de noviembre la inauguración de la Copa Nacional de Baloncesto TIE, categoría infantil, rama masculina y femenina. Un espacio para seguir promoviendo el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre. Desde Tocancipá, esta es la información más importante durante la semana, les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue todo por hoy. Mañana los esperamos con más información del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Un feliz inicio de semana. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.